buenas noches. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy fondeamos, arrimados al estilo de vida sureño, invitados por las imágenes de la película Mood del director Jeff Nichols, un fresco rural y fluvial que cuenta el devenir de una serie de personajes que viven o se ocultan en las orillas de un gran río americano. El Mood del título es un fugitivo que se esconde en una isla del Mississippi. Dos chavales que están tracamandeando encuentran a Mood por casualidad y deciden ayudarle. En la banda sonora encontramos el tema que ha servido para abrir el programa, una pieza titulada This Night de los australianos Dirty Three, que como el otro protagonista de la película, el río, se va abriendo paso en la espesura y con decisión hacia el delta. The ties that bind left you untied, the hair burned off your arms. Behind a six-burner stove in a dirty white coat, smelling of mirepoix and smoke. Sick of driving, so you ride your bike across the bridge downtown. Same age now your mother was the year your dad moved out. And raccoons come up from the river to eat the apples in your yard that fall from the tree and smell so sweet in the grass where they rot. How long's it gonna take for the pigeons to eat the clay? How long you gonna wait before coming after me with your hair untied, eyes full of light like a stick from the fire, almost washed away, almost washed away. Wandering through another town between sound check and the show, over your shoulder are those dreams or is that smoke? 'Cause everyone's got a story to tell and wants what they don't have. Halfway between wonder and regret while the ice melts in your glass. And swimming with her in the reservoir, your clothes piled on a rock. Before she dove to the bottom, before she asked you to count. How long's it gonna take for the fish to swim away? How long you gonna wait? In the driftless light with the chickens and dogs, both kids pulling at your arm, almost washed away, almost washed away. As honey beside a river in Idaho, falling asleep in the back of a cab on your way to the airport, chewing on the inside of your mouth like your mother did. Everything looks different now that you've had your own kids, and her split ends fill a wooden brush she kept on the nightstand. A moon in the sky like a mule's eye swiveling between the trailer slats. How long's it gonna take for the storm to cross the lake? How long you gonna wait? Like the trash in the park or a spider in the shower, filling a jar of water for the flowers, almost washed away, almost washed away. Decía, el Mood del título es un fugitivo que se esconde en una isla de un gran río tras haber cometido un delito de sangre, un delito marcado por una pasión exacerbada que lleva a el protagonista o a uno de los protagonistas a ocultarse de aquellos que quieren liquidarle por motivos igualmente pasionales. El programa está dedicado a esta película del año 2012 y este que acabamos de escuchar ahora era Ben Weaver en pleno trayecto y antes de atisbar las primeras casas bote que anidan en las orillas de ese gran río y que ornamentan con sentido las imágenes de esta película. La banda sonora de Mood está integrada por temas compuestos por David Wingo, un nombre asociado a las películas pero también relacionado con la semisecreta banda llamada Olla Podrida, un nombre singular para un grupo de vez en cuando recordado. Además de la música de Wingo, la cosa se complementa principalmente con la música de Ben Nichols y su banda Lucero de Memphis. Este Ben Nichols es el hermano precisamente del director y sobre todo se complementa con tres grandes piezas de la banda australiana de Dirty Three, el trío musical en el que está Warren Ellis, de los músicos acompañantes de Nick Cave a la sazón, y que dan un empaque mucho más recio a la banda sonora, sumando puntos a unas composiciones ambientales que tienen, pues lógicamente, ese propósito funcional de acompañar a las imágenes. Un compendio de las virtudes de la banda sonora, de esa melodía y esos elementos que sirven de acompañamiento a la trama, es el tema que abre el disco. Una pieza titulada Opening, en la que David Wingo colabora precisamente con los citados Lucero.

Era Grant Lee Phillips con este Wish I Knew. Y continuamos desgranando pues algunas notas sobre la película titulada Mood del año 2012. Una película que tiene una trama argumental que discurre a través de los ojos del chaval protagonista. La inocencia, la generosidad y la solidaridad de la juventud que hacen confiar y que terminan convenciendo al fugitivo y contribuye a construir el plan de fuga de este. Todo ello salpicado de multitud de elementos costumbristas o cotidianos y de personajes reconocibles, progenitores rectos y lacónicos, escenas igualmente reconocibles como las de los primeros amoríos, grandes paisajes, acción y otros distintivos de la gran iniciación americana. Con todo, nada tendría interés en esta película si no estuviera localizada en las proximidades y en las aguas de ese White River, que es lo que realmente, además del pozo de la historia, lo que realmente imprime carácter a esta mood. Continuamos ahora escuchando otra pieza de los australianos Dirty Three, en este caso la titulada Alice Waiting, que son prácticamente 8 minutos de violín y de cuerdas descontroladas, agrestes y recias, desempolvando lo mejor, en este caso, de las aguas de este gran río y de la tierra que orilla en las proximidades. Vamos a escuchar este Alice Waiting de Dirty Three. Estás escuchando El Pasajero de Reserva de Radio Topo y hoy en un programa dedicado a la película Mood, una película de Jeff Nichols del año 2012, escuchando lo que es su banda sonora y escuchando también canciones vagamente y subjetivamente inspiradas en la misma, de una forma casi aleatoria, aunque observando algún hallazgo singular que hace que pensemos que algunos temas, como el que ha sonado anteriormente de Ben Weaver o el que cerrará este programa, bien podían estar incluidos en su banda sonora. Una banda sonora completísima, por otra parte, con el score compuesto por David Wingo y las contribuciones principalmente de Ben Nichols, hermano del director, de su banda Lucero y sobre todo del grupo australiano Dirty Three, del que vamos a escuchar este poderoso tema y que nos sirve también pues para dar paso a una canción que pertenece a las que están fuera, pero que seguramente bien podían haber sonado en algún momento circunstancial y cotidiano de los protagonistas, en este caso posiblemente de las escenas que transcurren en el pueblo relativamente alejados de las aguas del Gran Río y de la isla en la que se oculta el hombre que da nombre a la película. Vamos a escuchar ahora un tema de la banda Good in the Hill Gang, un tema titulado The Right to Love You, que pertenece a su disco Mean Black Cat, en el que se incluyen algunas versiones, por ejemplo, esta. Ever cause you pain, hey. Somebody find me a creature so I can find the right to love you, yeah. I was weak and I know a man should be much stronger. So I can find a right to love you. una de las historias detrás de la película, la del libro de fotografías que sirvió de inspiración a la misma y que da fe de la vida desaparecida. Es también ese libro una demanda para salvar el río de un daño irreversible, el causado por el cuerpo de ingenieros del ejército con sus proyectos y grandes obras decididas a miles de kilómetros. Esos dragados para controlar el caudal y prevenir las inundaciones que terminaron por alterar el estado natural del sistema fluvial y los medios de vida de la gente, su cultura y su forma de estar y convivir con el entorno. Your mother died night you were born. Her name you never knew. Look way, look way, nothing to lose. Left East Tennessee at 14, wandered to the West. Look way, born into death. Well, you fought the sailors in New Orleans. You worked the flatboats, walked the streets. Hitting Nacogdoches in 49. And then you saw the devil the very first time. Now kid, don't you know me? We are the last of the true. Drink up, drink up. Drink up, drink up. Tonight your soul required you. Signed on with a stone mad captain, rode on Mexico. Look way, wore me home. Jailed with killers, one and all, but we were killers free. Look way, look to me. You saw the Lancers been heathen hordes. Bloodstained veils and costumes of war. Well, hell ain't half old boy here, me. War is the game, God, that we seek. Now, kid, don't you know me? We are the last of the true. Drink up, drink up. Drink up, drink up. Cause tonight your soul's required of you. Set out as men of reason, armed with Navy Colts. Look way, we're paid in gold. But you stood witness to yourself, our trial you did betray. Look way, till Judgment Day. We killed in the desert, killed in the streets. You showed what shall and what shall not be. We stood with pistols, fought back to back. And now you stood your ground, bold ground is that. That kid, don't you know me? We are the last of the true. Drink up, drink up. Drink up, drink up. Cause tonight your soul's required of you. That kid, don't you know me? We are the last of the true. Drink up, drink up. Drink up, drink up. Cause tonight your soul's required of you. Ben Nichols con este de Keith. Ya sabes, antes de que parta el bote, comprueba las llagas que los nudos te han dejado en las manos. No sea cosa que luego estés demasiado lejos. Aquí estamos repasando la banda sonora de la película Mood y rescatando de manera absolutamente libre algunos temas que bien podrían haber figurado en la misma o no, pero que indudablemente guardan algún punto de contacto, como esta canción que vamos a escuchar ahora, de Gillian Welch. La artista, en su disco Time, The Revelator, incluía un tema titulado Ruination Day Part 2. Podría haber servido para acompañar alguno de los momentos de la película. En este caso, más cerca del río que del pueblo. From their home. Bones es una historia que habla de inocencia y de formas de vida en extinción. Gente que trabaja en un ecosistema cerrado que es ignorado hasta por los beneficios de la burocracia. Hombres secos y austeros en todos los sentidos que no viven al lado del río, sino que viven en el río. A veces en casas flotantes o en casas barco. Recolectores de bellota, pescadores de esturión, buzos de mejillones. Sí, ya parece que divisamos el delta. Hasta aquí las notas de la película Mood, el fugitivo, mirando ahora hacia el Golfo de México y las vidas que se quedan enronadas o arraigadas en las aguas o en las orillas de ese gran río. Este tema que acabamos de escuchar era también de los australianos Dirty Three con Warren Ellis al violín. Y era el otro y último tema que está en la banda sonora de la película Mood y que de alguna medida da la verdadera magnitud de las imágenes de esta película. Continuamos con una última canción, en este caso de Joe Henry, un tema titulado Dark Tears, que también guarda una a priori inexplicable relación con esta película y que se revela como parte quizás de un segundo disco imaginario sobre las imágenes de Jeff Nichols. Vamos a terminar El pasajero de reserva. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Seguido a este programa podrás escuchar Cuerdas de Acero, un programa de rock facturado con elementos provenientes de todas las latitudes del rock and roll, de todas las esferas y géneros que laten bajo esta etiqueta global y que en el día de hoy pues se va a dedicar al blues con la ayuda y contribución inigualable del señor V. Nos escuchamos en el próximo programa. Os dejamos con Joe Henry. Doesn't lie to me. I see dark tears behind its eyes. My camera doesn't lie to me. I see dark tears behind its eyes. It looks backwards on my future. Already in the sweet by and by. Oh, the rambler vines are climbing, lock their arms across my way. The rambler vines are climbing, lock their arms across my way. Blood lilies tell my secrets like they were the time of day. The broken street swinging as you go. Your body speaks the broken street swinging as you go. Well, sometimes words escape me, but there's a rhythm to all we know. Some take wine for water, some make bread from stone. Some take love for granted, like they'll never be alone. River and the dead don't mind at all. I walk the Shadow River, and the dead don't mind at all. Their memories just grow stronger, and their stories twice as tall. Out along the darkest bank, I can see your boat from here. Out along the darkest bank, I can see a boat from here. I'm gonna stand out on the water till one of us does disappear.